que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame Ayesta, Pisilip y Chabayel Spatila Botani. Tejayev, Tejawayik, Tesbonin Kopeti. Hilanik, Tayayel Stohol. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Los invitamos a escuchar el programa, que es una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Como también pueden descargar el podcast en la red social de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. También los invitamos a suscribirse y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inala, y de 10 a 11 horas por Xawipa, Radio Comunitaria. Un saludo a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. Los invitamos al cuidado de su salud y a quedarse a escuchar el programa. Hoy tenemos un programa especial del cual escucharemos más música acerca del heavy metal, ya que es un género que marcó una gran diferencia en la historia. Estaremos presentando algunas bandas de las cuales fueron muy influyentes y dejaron una marca generacional muy grande. Al igual, tenemos un anuncio de Pavel Carrión, el gato anarquista, que en el marco de las actividades para exigir paz en Palestina, nos promueven un concierto de punk, en el cual estarán ellos tocando también en diferentes fechas de este mes de julio. Quédense sintonizando para escuchar este agradable anuncio y podrán escuchar también un poco de lo que nos ofrece este toquín de punk. El heavy metal es un subgénero musical que nació a finales de los años 60 y a principios de los 70, tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del hard rock, blues rock y del rock psicodélico. Se caracteriza principalmente por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos y los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y la voz es generalmente aguda o gutural. Hasta el día de hoy no existe un consenso preciso que defina cuál fue la primera banda de heavy metal. Algunos mencionan a Led Zeppelin, Deep Purple, mientras que otros dejan ese sitial exclusivamente a Black Sabbath. Hablemos de Led Zeppelin, que fue un grupo británico de rock fundado en Londres de 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por Jimmy Page en la guitarra, John Paul Jones como bajista y tecladista, en vocalista Robert Plant y John Bonham en la batería, quien había coincidido con Plant en The Band of Joy. Es considerada una de las bandas más importantes e influyentes de la década de los 70 y de la historia del rock. Ahora les presentamos una canción de su autoría titulada Black Dog, de Led Zeppelin. Hey! Bueno, esa fue la canción Black Dog de Led Zeppelin. Ahora pondremos una canción también considerada como un clásico de los tiempos, llamada Back in Black, de AC/DC, una banda mundialmente reconocida y querida por mucho público. Espero la disfruten. Los colores de la voz. Continuamos. Les damos la bienvenida al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNiche, Los Colores de la Voz, y recordarles también suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Ahora presentaremos otra canción más, titulada Money, de Pink Floyd. Es una legendaria banda británica de rock formada en 1965, conocidos por su música psicodélica y progresiva. I was in my life. certainly was in the right. Y esa fue Money, de Pink Floyd. Es algo curioso porque Roger Waters había hecho una versión demo en su casa, que él mismo describía como correcta y muy inglesa. En The Making of the Dark Side of the Moon, muy distinta a la bluesera y editada. Aunque está acreditada a Roger Waters, ya que escribió la composición y las letras, es realmente una pieza de grupo, los cambios de tiempo que logró David Gilmour, Dick Parry, compañero de Gilmour en su anterior banda Jokers Wild, con su solo de saxofón y Richard Wright, y Nick Mason improvisando sus partes. La apertura fue ensamblada en 7 cuartos y fue armada luego de grabar cada sonido por separado, una hoja de papel rompiéndose, la apertura de una caja registradora y una bolsa de monedas cayendo. Se grabó cada sonido en una cinta distinta y se fueron superponiendo unos con otros y grabándose hasta lograr completar el collage. La canción trata del dinero y sus propiedades para corromper los ideales de las personas. La letra tiene un tono irónico que se mantiene en toda la canción. Refleja la visión socialista sobre el dinero que tiene Roger Waters. Money continúa siendo una de las dos únicas canciones que fueron escritas en tiempo 7 cuartos y que lograron llegar al top 20 en los Estados Unidos. La otra es All You Need Is Love de The Beatles, que logró el puesto número 1. Money llegó al puesto número 3. Money fue grabada en 1981 para el álbum recopilatorio A Collection of Great Dance Songs, porque Capitol se negó a cederle los derechos a Columbia Records en Estados Unidos. David Gilmour se encargó al tocar cada uno de los instrumentos, salvo el saxofón, para el cual llamó a Dick Parry. Y la canción se grabó en New Caledonia Studios. Y ese fue el contexto de la canción Money. Como tal, creo que no queda hablar mucho de Pink Floyd, ya que pues, ha sido una banda británica fundada en Londres en 1965, que fue un cambio generacional dentro de la música, ya sea del rock, rock progresivo, rock psicodélico, rock experimental, hard rock y rock espacial. Destacando uno de sus mejores discos, The Dark Side of the Moon, en 1973, que marcó un antes y un después en la popularidad de la banda. Y cabe mencionar que después del éxito de The Dark Side of the Moon, los miembros de Pink Floyd tuvieron que ser repetitivos con respecto al rumbo a la música que iban a tomar a partir de este momento, preguntándose si serían capaces de continuar en lo más alto de las listas de ventas. En una vuelta de los comienzos experimentales, comenzaron a trabajar en un proyecto de álbum llamado Household Objects, llamado así porque las canciones iban a estar interpretadas con objetos caseros como sierras, cubos de agua, martillos, gomas y copas. Pero pues, sin embargo, el proyecto fue abandonado porque los integrantes de la banda decidieron que era mejor y más fácil tocar las canciones con los respectivos instrumentos. No existen grabaciones definitivas de este proyecto, aunque algunos de los efectos obtenidos fueron empleados en los anteriores trabajos. Y hablando de éxitos, al escuchar Wish You Were Here, lanzado en septiembre de 1975, trata acerca de la ausencia de los sentimientos humanos en el mundo de la industria musical, y también de la añoranza del antiguo miembro del grupo, Syd Barrett. Conocido principalmente por el tema homónimo, el disco contiene una extensa canción de 26 minutos dividida en 9 partes, y por pistas titulada Shine On You Crazy Diamond, un tributo a Barrett en la cual la letra trata expresamente de las consecuencias de su salida del grupo. El resto de canciones, Welcome to the Machine, I Have a Cigar, cantada por Ray Harper, exhiben cómo se dice una fuerte crítica a la industrialización de la música. Wish You Were Here fue el primer álbum en alcanzar el primer puesto en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América, y fue igual de alabado por la crítica que The Dark Side of the Moon. Y bueno, síganos sintonizando para más canciones y más datos acerca de las bandas de heavy metal. Yo soy Miguel Ángel Ramos y continuamos en el tercer bloque. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. No

Y bueno, esta canción fue The Last in Line de Dio. Fue una banda de heavy metal estadounidense fundada en Nueva York por el vocalista y compositor Ronnie James Dio en el año de 1982. Esta agrupación nació después de que Ronnie James abandonara Black Sabbath, llevándose consigo al baterista de la banda, Vinny Appice, quien había reemplazado a Bill Ward durante la gira del disco Heaven and Hell. A estos dos componentes se suman Vivian Campbell a la guitarra y Jimmy Vane, ex Rainbow, que se le otorgó el bajo. La agrupación desapareció con la muerte de Ronnie James en 2010, víctima de su cáncer. Que fue en noviembre de 2009, Ronnie fue diagnosticado de un avanzado cáncer de estómago y, pese a los comunicados oficiales en los que se planteó el tema con un gran cargo de optimismo, no tardaron en llegar los malos augurios cuando Heaven and Hell anunció la suspensión de toda su gira europea debido al tratamiento médico que Dio debió llevar a cabo. Dio siguió luchando hasta el final y siguió asistiendo a diversos actos públicos. El 16 de mayo de 2010, a las 7:45 de la mañana, Dio falleció, víctima del cáncer. La noticia fue finalmente confirmada a las 15 horas del mismo día al publicarse en su Facebook oficial. Ahora escucharemos a Pavel Carrión, el gato anarquista, que en el marco de las actividades para exigir paz en Palestina, se realizará un toquín de punk. Como también escucharemos las fechas en las que estarán disponibles, ya sea en San Cristóbal o en Tuxtla Gutiérrez. En el marco de las actividades para exigir la paz en Palestina, varias bandas de punk de diferentes geografías se unen para tocar en Chiapas. Animals and Beats, Stress DF de Ciudad de México, Jelly del Estado de México, Checat del Estado de México, Mother Heart de Guatemala, Uraña de Tuxtla Gutiérrez y Cadejo de Tuxtla Gutiérrez se unen para ofrecer para ti un concierto el 18, 19 y 20 de julio en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. El 18 de julio será en Candilejas Cafetería a las 5 de la tarde, 19 de julio en la Casa Tlacuache Andino, en la Colonia Revolución, en San Cristóbal de las Casas, y el 20 de julio será en el Foro Naufragio, en el barrio de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, se pedirá una cooperación de 100 pesos, esto con motivo de autogestionar el viaje de los grupos. Y pues bueno, te dejamos con una muestra de lo que pueden hacer estas bandas. Yo soy Pavel Carrión, el gato anarquista. No. no le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y les damos la bienvenida al último bloque. Emilio Choque, Javier Miguel Ángel Ramos. Y bueno, este programa se nos está terminando sin antes terminar con una canción más. Uno de los más grandes influyentes también en el género, Iron Maiden, una banda británica con su título Fear of the Dark. Yeah. walking a dark road. I am a man who walks alone. Y bueno, esa fue Fear of the Dark de Iron Maiden, que es una banda británica de heavy metal, fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, considerado una de las agrupaciones más importantes y representativas del género. Han vendido más de 100 millones de discos en el mundo, a pesar de haber contado con poco apoyo de los medios masivos durante la mayor parte de su carrera. La banda ha basado su éxito en llegar en directo a los aficionados, grabando discos de alta calidad y con destacadas actuaciones en vivo. La agrupación como tal ha obtenido reconocimientos como el premio Ivor Novello en la categoría de Logro Internacional en 2002. En 2005 fueron incluidos en el Hollywood Rock Walk en Sunset Boulevard, Los Ángeles. En 2009 fue ganadora del premio Mejor Performance en Vivo en los Brit Awards, el premio musical más importante del Reino Unido. En 2011 obtuvieron un Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal por la canción El Dorado. Ha ganado el premio de Mejor Banda Metal Británica del Año en varias ocasiones en los Metal Hammer Golden Gods Awards, entre otros reconocimientos. En 2023 fueron incluidos por el Royal Mail junto a un selecto grupo de bandas británicas catalogadas como de las más influyentes de todos los tiempos junto a The Beatles, Pink Floyd, Queen y Rolling Stones. Durante sus más de 45 años de trayectoria, Iron Maiden ha sido identificada en la gráfica por su famosa mascota Eddie the Head, un personaje antropomórfico que ha aparecido en la gran mayoría de las portadas de sus álbumes y sencillos, así como en sus presentaciones en vivo. Tras varias audiciones y cambios en su formación, esta se consolida como el vocalista Paul Di'Anno, los guitarristas Dave Murray y Dennis Staton y el batería Cliff Burr, siempre bajo el liderazgo del bajista y principal compositor Steve Harris. Luego de muchas giras por todo el Reino Unido, en 1979 la banda publicó un EP llamado The Soundhouse Tapes y en 1980 su álbum debut homónimo, el cual llegó al cuarto puesto de las listas británicas sin medir promoción masiva. Ese año, Strayton fue reemplazado por el guitarrista Adrian Smith, con quien publicaron el álbum Killers, de 1981. Tras la salida de Di'Anno, ese año Bruce Dickinson entró al puesto de vocalista para el álbum The Number of the Beast, en 1982, el cual llegó al número uno de las listas británicas, marcando el inicio de una serie de lanzamientos de impacto. Para 1983, la banda lanzó el álbum Peace of Mind, que contaba con novedad con el reemplazo del baterista Cliff Burr por Nico McBrain. Desde entonces se consolidó su alineación más exitosa, la cual ha realizado numerosas giras. Iron Maiden ha grabado 17 álbumes de estudio y es considerada una de las bandas más influyentes no solo para el metal y sus respectivos subgéneros, sino para diversas agrupaciones de rock y otros estilos. Y bueno, les agradecemos a todo el público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá y Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Miguel Ángel Ramos. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión. ¡Felices vacaciones! Esto fue Los Colores de la Voz. Ocola Valik de la Waich to Hontes Gunil Kopetik, Ayawayotik Santa Yankan, Chanto Volta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.